Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Prohibida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy empezando con un pelín de retraso. Pero bueno, aquí estaremos hasta las 9 de la noche, como todos los martes, pues dándoos la tabarra un poquito. Ya sabéis que si nos queréis dar la tabarra vosotros a nosotros, podéis llamar al 976-29-13-98. Sobre todo, importante, llamad cuando esté sonando algo de música. Porque de lo contrario, no cogeremos el teléfono. ¿Cómo no saludar a toda esa gente que nos escucha y que hace posible las remisiones desde otros puntos del planeta? La gente que lo hace desde Barcelona a través de Radio Bronca, desde Alcoy, a través de Radio Activa, desde Granada, a través de Radio Almaina, desde Madrid, a través de Radio Ela y también desde aquí, desde Zaragoza, a través de Radio Chabolo. Y como no, la gente que semana tras semana se descarga el programa o lo escucha online a través del podcast de Radio Bronca o a través de la página de Radio Topo. Un saludo a todos y a todas y aquí empieza ya el Ciutat Prohibida. Entre la rage et la foi, entre la souffrance et l'espoir, entre la haine et l'amour, entre la rancœur et le pardon, entre le système et la vie, entre nos peurs et nos aspirations, entre la terre et le ciel, tiraillés dans une dualité permanente. Entre ciment et belle étoile. Pues aquí estamos, aquí empezado ya el Sitio Apodida de hoy. Hemos empezado escuchando un tema de una banda mítica de Euskal Herria. Ellos eran Scoriazza. Un tema, el tema Neurosia, extraído de su EP, editado en el año 88, el único trabajo que editó esta banda de Euskal Herria, un EP a través de Basati Discac, y que actualmente, bueno, hace ya algún tiempecito, hace un añito y algo, la gente de DDT lo editó en formato CD y vinilo, con un libretillo también, en el que recopilaban pues tanto los seis temas de este EP como un tema que no llegó a entrar en la edición en EP, pero que sigue grabado en la misma sesión de estudio, y también algunos temas en directo. Una de las primeras bandas junto con BAP, quizás, de Euskal Herria, pues que empezaron cantando todo en euskera. Pues bueno, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo voy a estar? Jodido. Jodido. Hoy también te has visto la muerte cara a cara. Bueno, ¿qué esta tal? Vez igual un poco más de perfil, pero... Hostia. Pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Qué mal lo he pasado. ¿Te ha guiñado el ojo o algo? No, me ha dicho ven otra vez. Y te he dicho que todavía no. Que no es un tío fácil. No. Pero lo he pasado muy mal. Bueno. No se lo recomiendo a nadie. Pues ya sabéis, no vayáis, no miréis a la muerte cara a cara. No, aunque sea enfermera. Bueno, no obstante, aquí seguimos con la marcha del programa. Deciros que hoy vamos a presentar algunas novedades, algunos clasiquillos, y también entrevistaremos después vía telefónica a Iker, uno de los responsables del colectivo sello distribuidora Sorkin Kale Banaketak de Cizur, Iruña, que la próxima semana van a tener... ¿Cuándo es? ¿La próxima? La próxima semana, el próximo fin de semana. Este fin de semana, no, el siguiente. O sea, unas jornadas que empiezan el martes, dentro de 7 días, del Sorkin Gawa, que es un festival del que hablaremos dentro de un ratito y que, concretamente, pues con él. Pues bueno, vamos a empezar con alguna novedad. Vamos a irnos al formato cassette. Ese formato que a los que pasamos de los 30 añitos, tampoco por mucho. Ah, tú pasas de los 30. Yo no. Tú no, ¿verdad? No. Pues bueno, pues de los que pasamos de los 30 añitos, algunos y otros no, pero bueno, que alguna vez han visto alguna en su Me suena. En la estantería de casa de sus padres o sus tíos o sus tías. Pues bueno, pues nos gusta el formato cassette. Y vamos con... Hoy es una cosa que se está poniendo también, no diremos de moda, pero que empieza a salir con frecuencia, que muchas bandas, especialmente bandas formadas por miembros jóvenes, editan en formato cassette. A mí la verdad es que me gusta bastante. Así que no voy a ser crítico con eso. Está muy bien. Recuerdos de mis padres, claro, porque claro, yo, esto de no... los esos discos de Nostálgicos Carrozas, del Dúo Dinámico, ¿no? En formato cassette, que ponía versión original, ¿no? Joder, ¿te venían en gasolineras? Que sí que pasó de los 30, que era broma. Ah. ¿Te acuerdas de cuando salió lo de grabar a doble velocidad, en la doble pletina? Sí, yo tengo. Yo eso ya es que el cacharro. Y el autorreverse. Cuando se da la vuelta sola. Se da la vuelta sola, que a veces te jodía la grabación. Te despistabas un poco y te volvía a grabar la cara. Pero aquello que le dabas al dubin, iba toda hostia. Y se grababa y decías, madre, creo que no veré nada mejor en la vida. Pues toma. Grábate un CD. Y el MP3 y todas las vainas. Qué barbaridad. Pues bueno, eso estábamos hablando, formato cassette. Pues hay una banda que viene de Barcelona, ubicada en Barcelona, llamada The Crowd, que acaba de sacar un excelente cassette llamado Lullabies for the Decaying Civilization. O sea, unas nanas para una civilización en decadencia, que la han editado con 6 temas, un cassette autoproducido por la propia banda. ¿Y qué encontramos en esta banda? ¿Quiénes forman esta banda? Pues bueno, pues The Crowd es una banda de punk en la que encontramos a gente de Asalto 54 de aquí de Zaragoza, también a Miscafer de aquí de Zaragoza, gente que ha emigrado a Barcelona, no sabemos bien por qué, con lo bien que se está aquí. Con lo bien que estamos aquí, madre mía. Con lo bien que se está aquí, pues se han ido a Barcelona y allí han formado esta banda de Crowd junto con otros componentes de la zona, como bandas como Deserción, Mandanga o Disapta. Ahora lanzan este primer cassette, un cassette que está excelentemente bien, con un sonido bastante casero, pero que bueno, que los temas a mí me han gustado muchísimo. Todos los seis temas que salen aquí me han sorprendido gratamente, puesto que sobre todo en el aspecto vocal, el amigo Jorge Eclipse, Calypsoul, como le llaman algunos, pues cambia de registro a lo que estábamos acostumbrados con Asalto 54, la banda con la que cantaba cuando residía aquí en Zaragoza, y tiene un deje así más biafrero. Y a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y así que vamos a escuchar un tema de esta maqueta. Escucharemos el tema I Wanna Feel Alive, Sentirme Vivo, de esta estupenda cassette que han sacado esta banda llamada The Crowd. Pues bien, ahí sonaba The Crowd, como comentábamos aquí a micro cerrado. Sonido casero mola. El sonido casero mola. Un cassette sin sonido casero no es no un cassette. Mola. Eso tiene que ser así. Así es. Pues bueno, pues muy bien, la verdad es que está excelentemente bien. Esta muy maqueta bien. Os la recomendamos al 100%, The Crowd. Y bueno, pues es una banda que ya irá sonando en siguientes ocasiones en el programa y que esperamos entrevistar próximamente aquí también. Cuando Jorge nos ha hecho llegar esta cinta, también nos ha hecho llegar un EP de una banda catalana, una banda que se llama La Cobla. Y bueno, pues es una banda que yo desconocía profundamente, es una banda que viene de Barcelona también, una banda de punk rock and roll, que llevan por lo visto desde el 2010 tocando, y ahora han sacado un EP en el que incluyen cuatro temas, un EP editado por Gai Sinador Records, entendemos, suponemos o deducimos o queremos pensar que es un sello de la propia banda, ¿no? Es un trabajo autoeditado y que pues le han llamado así. Esto es una edición limitada en EP, en vinilo de 7 pulgadas, de 320 copias, poquitas copias han sacado, y con una portada así despegable en blanco y negro como fotocopiada. La verdad es que está realmente bien este trabajo que han sacado de esta banda, que yo desconocía por completo y que me alegro de que nos la hayan hecho conocer. Y que va a sonar aquí a continuación, La Copla. Haremos sonar el tema Cap Oportunidad, Ninguna Oportunidad, que es un tema con el que abren la cara A de este magnífico 7 pulgadas, La Copla. La liberté, un pack contrôleur à mes trousses porté par le vent. I està sol desemparat entre mig d'aquest ramat. Ningú t'ofereix ajuda, ningú t'allarga la mà. En aquesta espessa jungla, un tot el més trepitjat. Comites per sobreviure i mires de prosperar. Camí, que ja no ha estat traçat. portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang, me prouver. Así, exactamente así sonaba esta banda llamada La Copla. Hemos escuchado el tema Cap Oportunidad, cuatro temas en esta línea, como hemos podido comprobar, punk rock, del de toda la vida. Y la verdad es que buen descubrimiento, así que eternamente agradecidos aquí al señor Jorge por hacernos llegar esta pieza. Seguimos con más vinilos pequeñitos, más novedades. Hacía un par o tres de semanas, no recuerdo ahora muy bien, que comentábamos la salida y la edición del EP, del single compartido entre Imura, la banda aquí de Zaragoza de Grinder, y Titadine, la banda que ya es de Euskal Herria. Este EP, como os comentábamos, está editado por distintos sellos: Hecatombe Records de Almería, DDT Banaketak desde Bilbao, Street Influence, Green Eche y Urban Hell Tattoo desde aquí, desde Zaragoza. La semana que estuvimos presentando este EP, pinchamos un tema de nuestros hermanos Imura, y hoy, pues como no, le llega el turno a Titadine, esta banda que nos llega desde Euskal Herria y que es una banda que ya tenían anteriormente otro compartido con los rusos Afonía, además de un CD también. Bueno, pues nada, yo es una banda que desconocía por completo, es una banda pues de metal extremo, quizás no tan cafre como Imura, un poco más comedidos, pero también igual de burrotes. Así que vamos a escuchar a Titadine este compartido. Y bueno, pues ya sabéis, si queréis haceros con alguna copia, pues ya os he dicho los sellos que lo editan, así que fácilmente os podéis hacer con alguna copia. Si sois de Zaragoza, vais a Urban Hell; si sois de Euskal Herria, Bilbao, vais a DDT; por Almería, se lo pedís a Pedro de Hecatombe, y etcétera, etcétera, etcétera. Si no, en distribuidora seguro que encontréis copias de este simpático 7 pulgadas. Y después de la tormenta viene la calma. Así sonaban estos jefes desde Euskal Herria con este compartido con Imura, que vamos, que no tiene descanso en ninguna de ambas caras. Mâcher mes mots, voir largesse, bargesse, la frontière si fine entre folie et sagesse, réflexion pesante, cheminement infini en quête de l'archétype, mais mon âme est souffrante, mémoire passée, qui voudrait voir mon espoir cassé, où est la perche, où est la perche, maintenant j'en ai. Bueno, nos vamos a ir hacia otro trabajo de una banda de thrash metal a la vieja usanza. Ellos son una banda de Madrid que se llaman Beast y que han editado un CDEP llamado Thrash Metal Propaganda, un título bastante explícito de lo que aquí encontramos. Y bueno, pues ya sabemos que hay una hornada de muchísimas bandas que están volviendo a ese sonido thrashero de mediados de los 80, un sonido con el que a mí personalmente me encanta y que me encanta mucho más que el metal actual, el nu metal y todas estas pues cosillas que a mí personalmente ni fu ni fa. Aquí es un poco como ni fu ni fa. Ah, no. ¿No te parece? Sí. Es una expresión que no te he oído nunca. Es una manera de decir algo que no me gusta nada, decir, oye, ¿no? Pues di que no te gusta. No, ni me va ni me viene. O sea, pues, está muy bien que la gente lo haga, pero sí, a mí, sí, claro, claro. A mí me gusta ese thrash metal que se hacía pues de elásticos, mil parches, esas melenas al viento. Botas de baloncesto. Botas de baloncesto. Muy bien, tú lo has dado con influencias del punk también. Y no esto que se llevará de pantalones cagados, bermudas súper anchos, el pelo bien cortito, me afeito la cabeza y me dejo perilla. No porque sea calvo, sino porque me mola más así. Sí, que no te gusta. Lo respeto, pero no me gusta. Sí, sí, a mí me pasa igual con cosas que ya sabes que hay cosas que no me gustan. Me parece muy bien que la gente haga sus cositas, pero bueno. Ahí están. Ahí están. Que ni fu ni fa. Que sí, que lo respeto. Pues pero eso, que no me gusta. Pero que no te gusta. Que, sí, oh, que sí. Ni fu ni fa. Que, yo, que me voy a por otra cerveza. Pues nada, mira, The Beast es esta banda de Madrid, como he dicho, que sacaron este álbum. Bueno, un CDEP, llamado Thrash Metal Propaganda. A mí personalmente me ha gustado mucho. Lleva 5 temas, es un trabajo, bueno, recomendable. Como thrash así de más de serie B. No el que triunfó yo al estrellato, sino que se mantuvo más underground. Y vamos a escuchar el tema One Body, Two Bags. Es un tema de este trabajo que me gusta bastante. Así que vamos con esta banda de Madrid, Beast. Pues bien, hemos escuchado este tema de The Beast, de esta banda de Madrid, de Thrash, con su CDP, Thrash Metal Propaganda, y seguimos rescatando algunas cosillas que habíamos puesto hace un tiempo, pero que nos gusta repetir por la calidad que tienen. Una de ellas es Plague of Hate, una banda que llega desde Málaga con un sonido crossover old school. Una banda que combina lo mejor del hardcore, del thrash y, bueno, un poquito también del death metal. Banda que editaron un trabajo llamado Anger, que es editado por Crystal Eyes Records, que nos hicieron llegar, que ha sonado yo aquí, si no me equivoco, en un par de ocasiones, y vuelve a sonar ahora. Y es una banda que va a estar tocando junto con Agnostic Front en la gira que van a hacer aquí a nivel estatal. Van a estar acompañándoles también su paso por Málaga. Concretamente va a ser el 4 de diciembre, que estarán junto con ellos en la Sala Trinchera, en Málaga. Así que vamos a darles una escucha, vamos a repasar este álbum que nos gustó bastante, Anger, y escucharemos el tema Feeling Anger, con vosotros y vosotras, Plague of Hate. Ah! Pues bien, así sonaba Plague of Hate, esta banda editada bajo el sello Crystal Eye Records, que va a estar tocando junto con Agnostic Front a su paso por Málaga. De la misma discográfica nos llegó un CD de una banda llamada My Only Sin, un CD de trabajo llamado Inexorable, y que, bueno, pues que va hacia terrenos mucho más de un heavy, mucho más clásico. Aquí el compañero ya me mira con cara de sorpresa, justo cuando antes hablábamos, ¿no? De... Pero que lo respeto. Pero que lo respetas, así me gusta. Yo respeto cosas y a veces no las respeto, yo también lo diré, porque a veces tal, pero reconozco que a veces en la intimidad soy muy faltón con según qué cosas, todo hay que reconocer y decirlo, para que después la gente que diga, mira este cabrón que está aquí por antena ahora ya está quedando aquí de la hostia, y después míralo tú a las 6 de la mañana cuando se pone a dar una chapa de las suyas sobre, yo qué sé, pues un mongólogo, ¿sí? Sobre Queen, por ejemplo, o alguna basura de este tipo. Hombre, pues sobre Queen hay muchas cosas que decir. De Queen, Doors y tal, hay muchas cosas para decir. No es el caso, no es el caso, ¿no? El caso que nos ocupa aquí es My Only Sin, una banda que está formada por Juan G. García, el instrumentista que tocaba en la banda mítica Júpiter, que también pasó por la banda Goliath, y que junto con el vocalista Juanvi pues dan forma a este proyecto, a esta banda, graban este álbum llamado Inexorable junto con otros componentes. Entre los cuales encontramos a uno de sus hijos también a la guitarra y bueno, y al batería Guille. Pues ellos dan forma a este álbum con 12 cortes de un heavy clásico, a veces más hard rockero, a veces un poco más galopado, un poco más hacia adelante, tomando distintas influencias, pero con un sonido muy, muy, muy ochentero. Así que vamos a escuchar para hacernos una idea cómo suena en esta banda My Only Sin. Y escucharemos el tema You Don't Know Who I Am. O sea, tú no sabes quién soy yo. Exactamente, tú no sabes con quién estás hablando. Eso, algo así. Pues nada, vamos a escucharlos. Ya os digo que esto está editado por Crystal Eye Records. Y si queréis haceros con alguna, tanto de Plague of Hate o de lo que acaba de sonar, os vais a su web, que es www.crystaleyerecords.com, y ahí encontraréis información de cada una de sus referencias. Vamos con ellos. Looking for a change. Broken dreams and many tears. I become a dangerous machine. Too much fear and too much hate. Pues bien, tras escuchar este tema de la banda Mayol y Sin, vamos con otra reliquia en vinilo. Hace poquito de la mano de Torreznetes Records Entertainment, Torreznetes Entertainment, han editado un EP entre las bandas desaparecidas ya, por desgraciadamente, Mule Train, esta magnífica banda de Madrid, entre la banda Mule Train y la banda Adolescence, esta mítica banda de punk rock hardcore americana. Sí, sí, enormemente grandes. Ambas bandas, lástima también Mule Train que lo dejaran. Bueno, Mule Train incorporan dos temas grabados en los estudios Ultramarinos, Costa Brava, por Santi García, en primavera del 2009. Y por otro lado, Adolescence han incluido dos temas también. Uno de ellos, la versión de School Days de la Runaways, de Joan Jett and Company. Así que es el que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Adolescence, de magnífico 7 pulgadas. Decir que creo, yo lo pillé este single aquí en Zaragoza a través de Club Distro, de Go Mongo Records. Y no sé si tendrán más copias o no. Si no, pues os vais a torreznetes.com, que encima es bien simpático irse a esa web. Pues sí. Y ahí encontraréis la forma con haceros con esta pieza en 7 pulgadas. Totalmente recomendable, porque encima es muy bonita la portada. Norman did get a good start, I thought. Smith is doing well. His leg seems to be standing up okay. Look at Carlos go in the center of the field, and Questad is not beaten by any means. Peter Norman running beautifully, and he's got them heading into the 100 meters. Peter Norman is flying on the outside. Here comes Eigen Herr of West Germany. He's a threat. So too is the Trinidadian Roberts. In the center of the field is Tommy Smith running through first, and Peter Norman runs a play. He does Pues bien, seguidamente de Adolescence hemos escuchado Estricalla. Estricalla, hemos escuchado un tema perteneciente a su segundo trabajo, Fuegos Olímpicos. Decir que Estricalla actualmente está ya, tendría que haber salido ya, ¿no? Esta semana o así. El 20 de noviembre, 22, a 22 finales de noviembre creo que presentan. O sea, nada, la semanita que viene, justamente sí. Con la coincidencia del festival Sorkingawa, pues presentan este trabajo Triple Asalto Mortal, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí, que se llama así. Pues bien, hablando de este festival, ya os decíamos al principio del programa que pues que íbamos a dar un poco de cancha a este festival, que es este festival anticomercial que se organiza en Cizur, Navarra, cerca de Iruña, y que organiza la gente del colectivo Sorginkale Banaketak. Un festival, unas jornadas este año que pues son mucho más extensas que en otras ocasiones, que empiezan el próximo martes 19 con una programación muy extensa. Pues a partir del martes tenemos pues desde charlas a una rueda de prensa del manifiesto anticomercial otro día el jueves. Tenemos el viernes también, tenemos un pedazo de concierto después de un cenador Vegeta. Tenemos también el sábado un conciertazo del Copón. Todos con... tenemos un total de, no sé yo aquí contar, pero como 10-11 bandas por día. El viernes os diremos que tienen bandas... ¿Qué bandas tocan? Tocan Prest, tocan Fiemo, Josu, John y más, toca Criatura, toca Pochoca Punk, toca Democracia Cero, Volvora, Nazca, Carroña, Grifa y Legañas en las Pestañas. Bonito nombre, ¿eh? Sí, está. Después, el sábado, ¿qué bandas tenemos? Tenemos Never Surrender, esta banda de Arrasate, tenemos a banda Bachoki, Estricalla, que es lo que acabamos de escuchar, Afu, Sensayuma, bien, Escontra, desde Asturias, Raperos de Amus, Total Ikers de Barcelona y Dudu Sound. Bueno, todo esto con puestos de Feria de Distris y tal, que se encontraría ambos días, ¿vale? Esto, si queréis información muy completa, os vais a sorginkale.wordpress.com y ahí encontraréis cartel completo y toda la programación de este festi. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poneros un tema de Sensayuma. Vamos a escuchar el tema Washed Away, de su estupendo último álbum Kicking and Screaming, esta banda afincada en Levante, pero que proviene de Bradford, o de, sí, de Bradford, de Inglaterra. Que casi no suenan aquí. No, casi no suenan, no es una banda que no nos gusta mucho. Nada, y, es una banda estupenda. Y nada, pues escucharemos esto e intentaremos hacer esa llamada, esa conexión telefónica con uno de los responsables de Sorginkale Banaketak y que nos hable un poquito de este festival y hablaremos pues con él, ¿vale? Pues así que en un ratito estamos. Yeah. Pues bien, hemos escuchado Sensayuma, esta banda que va a estar tocando la próxima semana. Creo que cuando hemos estado hablando de la programación, no hemos dicho fallo los días que iban a ser, pero bueno, ahora como tenemos aquí al otro lado del teléfono a Iker, uno de los responsables de Sorgin Kale Banaketak, de este festival de Sorgin Gawa, él nos comentará un poquito. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Opa, llame, causo. ¿Qué tal? Pues nada, estábamos comentando un poquito aquí por encima, pues lo que es la programación de este año, ¿no? Este año de este festival que ya lleva unos cuantos añitos funcionando. Sí, pues 10. 10 años. Nada más y nada menos. Pues ya tela, ¿no? Igual por eso de ser la décima edición, que este año son como un poco más grandes, ¿no? En cuanto a programación, ¿o es simplemente casualidad? No. Hemos querido que, bueno, para celebrar este décimo aniversario, pues un poco aumentar un poco lo que es el programa y las actividades que solemos organizar, y las hemos querido ampliar en días, en charlas y también en días de conciertos. Uh-huh. Un poco para hacerlo un poco más reivindicando, ¿no?, estos 10 años ya de historia del festival. Uh-huh. Decir, bueno, de entrada, que Sorgin Gawa es un festival, como dices tú, que lleváis 10 años, que son unas jornadas festival organizado desde la distribuidora Sello Colectivo Sorgin Kale Banaketak, ¿no?, que ya empezasteis en el año 2000, ¿no?, o sea, 3 añitos antes de la primera edición, ¿no?, quizás del festival. Eso es. Vale, ¿cómo surge la idea de liaros a la manta a la cabeza con el tema de la distribución, para empezar un poco a ver por dónde van los tiros? Bueno, pues nosotros lo que éramos era, en esos momentos, unos chavales que tenían unas inquietudes políticas, culturales. Nos movíamos en el mundillo del punk y de la contracultura, y también pues sentíamos ahí una inquietud por las ideas antiautoritarias, y bueno, pues un poco la forma de expresar todas esas inquietudes pues fue mediante la creación de Sorgin Kale, que en principio pues se constituyó como distribuidor anticomercial y biblioteca libertaria, y luego ya pues un poco lo que nos fue saliendo en cada momento, pues organizando jornadas, organizando charlas, actos, lo que en cada momento creíamos que fuera conveniente. En estos años, todos estos años que lleváis, me imagino que habréis notado mucho cambio, ¿no? Con la distribución pues ha cambiado mucho, ¿no? No sé si me explico. A nivel de moverse material y todo, ¿no? Sí. Pues como que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Con toda la era del internet. Totalmente. Nosotros vivimos un poco la época del cambio, porque nosotros empezamos funcionando con el tema de las cartas, los intercambios mediante carta y así. Enseguida empezó a llegar el tema de internet, el correo electrónico, y así ya empezamos a comunicarnos con otras distris por ahí, y a unos años pues empezó el tema de la difusión por internet de la música, de la cultura, y bueno, en ese sentido pues lo que antes era, nosotros teníamos un material y se movía todo perfectamente, pues ahora pues ha cambiado el mundillo este y cuesta más sacar el material adelante, pero por otro lado también hay más inquietud para todo lo que son hechos culturales. Uh-huh. Hablando un poquito del festival, a ver, esto empieza el martes 19, ¿no? Este sí, año. Eso es. El martes. Cuéntanos un poquito tú mismo, pues con tus palabras, a ver un poquito la programación de lo que tenemos este año en el festival. Cuéntanos un poco cómo es el festival para que la gente, o las jornadas más bien, ¿no? Porque esto se realiza en distintos festival, sitios. Jornadas, sí. Bueno, si quieres te voy leyendo la programación. Vale. Perfecto. Y te voy diciendo un poco en qué consiste. Bueno, ya el mismo martes 19 tenemos en el Gasteche del Pueblo, que es el Esparru Gastechea, tenemos una charla que da una gente de Salaketa, que es una organización de apoyo a presos, pero también se encargan de tema de denuncia de las cárceles y la sociedad carcelaria en general. Uh-huh. Entonces va a venir una de las chicas que funciona en este colectivo, que es abogada, y ha preparado, ella está haciendo un estudio bastante exhaustivo de lo que es el anteproyecto de, o sea, la reforma que va a haber del Código Penal. Entonces la charla se llama El anteproyecto de reforma del Código Penal, más cárcel y más represión, y viene a explicar un poco eso. Sí. La reforma del Código Penal que está llevando a cabo Gallardón, y con la que pues lo que quiere es más criminalización de los movimientos sociales y aumento de la población reclusa, porque al final las cárceles son un negocio y hay que llenarlas, y para eso hace falta crear legislaciones que sean propicias para eso. Por supuesto, sí, sí. Entonces, una vez que se haya dado la charla, pues vendrá un cantautor a tocar. El cantautor se llama Han Solo. ¿Mm? Y es un chaval de aquí, de Iruñerría. Vale. Luego ya para el miércoles, en el local La Hormiga Atómica, este local está en Iruña, en la parte vieja de Iruña, en la calle Curia, tenemos una charla de Endika Labort. Endika Labort es miembro del Instituto para el Estudio de la Autogestión, ICEA, y también es un militante de CNT de Bilbo. Y bueno, él viene a dar una charla que es definiendo la autogestión como herramienta de construcción de alternativas. Y eso, yo creo que ya es bastante explícito el nombre, ¿no? Claro, el título. Y luego, bueno, tendremos otra vez otra cantautora. Esta es una chica del pueblo, se llama Elsa. Y bueno, pues eso, es una chica, una cantautora. Y bueno, ya para el jueves, otra vez ya volviendo en la Citur, hemos querido un poco diversificar los espacios en los que dábamos las charlas y las actividades para no centrarnos en el solo lo que solemos hacer, que es centrarnos en el Gasteche del pueblo y salir un poco de ahí, movernos por diferentes sitios. Más entonces, ya, un poco más visibles, Citur, ¿no? Para sí, ser un poquito es. Ahí. Volviendo a Citur, en la Casa Cultura del pueblo, tenemos una rueda de prensa en la que presentaremos la Sorgingawa 10, y presentaremos también un manifiesto anticomercial. Este manifiesto consiste en un manifiesto que pone en papel los valores de la distribución y la edición anticomercial. Entonces es un manifiesto que se propone a grupos, se propone a colectivos, se propone a editoriales, a distribuidoras, para que se adhieran y digan claramente que quieren funcionar bajo esos valores y esos criterios anticomerciales. Y luego ya pues tendremos un debate abierto sobre la cultura libre y la distribución anticomercial y la música y los hechos culturales como forma de difusión de ideas. Y bueno, eso es lo más o menos lo que tenemos el jueves programado. Luego ya el viernes 22 es el primer día que empieza ya los conciertos. Y bueno, simplemente tenemos en el frontón del pueblo, donde se organizan siempre los conciertos de la Sorgingawa, tenemos una maratón musical. Pero maratón, en la que participarán... maratón, ¿eh? Porque vamos, estábamos viendo el cartel, sí. Y es mega maratón. Eso es. Es una maratón en que los grupos pues no van a tener, más o menos 40, 50 minutos para tocar. Y bueno, pues va a ir robado uno detrás de otro, y lo que queríamos es hacer este día del viernes para ofrecer un espacio para tocar a los grupos locales. Ajá. Aunque bueno, se ha colado entre los grupos que tocan, se han colado unos compañeros vuestros, que son criatura, pero bueno, pero que estamos encantados de tenerlos por aquí de nuevo, otro bueno, año más. Los adoptáis ahí como hijos, ¿no? Eso es. Entonces eso, pues tendremos, creo que son 11 grupos, son 11 grupos locales, en la web los puede ver la gente, qué grupos son los que tocan, y bueno, pues son gente que se mueve eso en el espacio alternativo de Iruñerría y que bueno, pues que lo que queríamos era ofrecer un espacio para eso, para los grupos locales, para que pudieran mostrar lo que es su creación. Y bueno, el maratón de música vale 3 euros. Durante el día también, a partir de las 4, va a haber una feria de distris, que esto es otra de las actividades clásicas de las Sorgingawas, la feria de distris, que vienen, normalmente suelen venir distris de todo el estado. Y bueno, esperemos que este año también se vayan acercando gran cantidad de distris, ya han confirmado unas cuantas. Y eso es un poco. Luego también en el Gasteche Esparru tendremos un cenador vegeta al precio de 6 euros y un poco noche completa para la gente que se quiera acercar. Sí, ¿no? Mientras se celebra el cenador, o sea, sigue en marcha lo que es el festival, ¿no? La maratón. Sí, mientras se celebra el cenador, el concierto sigue en el frontón, el cenador es en el Gasteche Esparru. Entonces la gente pues se organiza para ver al grupo que quiera ver. Vale, decir que, bueno, que yo antes ya he relatado las bandas que antes de entrar contigo, genial. Pero bueno, que hay un poco de todo, hay bandas de metal, hay bandas de rancheras, de hardcore, de ska, Sí, eso es. De rap, o sea que hay una muestra bastante extensa, ¿no?, de todo lo que se cuece por allí. Sí, porque básicamente uno de los principios que quisimos dejar claro cuando empezamos con el festival era que la música anticomercial y la música alternativa en general no tiene nada que ver con estilos musicales, uh-huh. que es una actitud con la que afrontar tu fase de creación artística, como lo queramos llamar. No se trata ni de hacer ni hacer hardcore ni hacer punk, se trata de una actitud ante la música y ante las ideas. Correcto. Entonces, en ese sentido, pues queremos mostrar esto, que hay una variedad de grupos que se mueven en base a esa filosofía. Uh-huh. Vale. Pues ya pasamos al sábado. El sábado también lo tenéis bastante completito. Por sí, lo que el sábado suele ser normalmente el día al que nosotros hacemos como el día grande del festival. Uh-huh. Entonces, este año también tendría que ser el día más potente de todos. Y bueno, pues empieza a las 11:30 en el Gasteche Esparru de nuevo, con una charla antirrepresiva a cargo de varias personas que tienen ahora mismo cuentas con la justicia por varios temas. Tenemos a gente de CNT de Logroño, que a raíz de la huelga del 29 de marzo del año 2012, creo que es, pues tienen una causa abierta. Tienen una causa abierta, creo que son 9 y 7 años para dos compañeros de CNT. Luego tenemos a la gente de la lucha del colectivo Mugitu contra el TAP, que, bueno, esta gente lo que hicieron es que recibieron, en una reunión, recibieron a la señora Barcina con tartas en la cara. Y bueno, pues parece ser que por el hecho de tirar una tarta a la cara les quieren imputar 5 años de cárcel. Entonces tienen el juicio la semana que viene en la Audiencia Nacional y bueno, vendrán a contar cómo ha ido el juicio y cómo va todo. Luego tenemos unos chavales del pueblo que están encausados por unos incidentes que hubo en el chupinazo del 2010, en el que hubo una serie de altercados con la policía municipal cuando esta gente intentaba sacar una ikurriña, y a raíz de esos altercados, pues a uno de ellos se les pide 7 años de cárcel y a otro se le piden 17 años de cárcel. Es una barbaridad. Sí, una auténtica barbaridad. O sea, los tres casos sí. Son bastante, bastante evidentes. Luego también hablará unas personas de una asamblea antirrepresiva que tenemos en el pueblo, a raíz de una normativa cívica que sacó el ayuntamiento y que, bueno, pues a la gente del pueblo que se mueve y que trabaja en los movimientos sociales y culturales, pues los están poniendo a caldo de multas, de sanciones, y van a venir un poco a contar cómo está la situación ahora mismo en el pueblo. Bueno, y ahí, hasta ahí iría la charla. Luego ya a las 2 tenemos un comedor vegeta, también al precio de 6 euros. Decir que el comedor vegeta tenemos muy buenos cocineros que han venido desde la Errico Taberna de Iruña. Excelente. Y nos van a echar una mano con el comedor, así que doy que fe todo porque el mundo se acerque, porque vamos a tener comida de delicatessen. Doy fe porque estuve comiendo ahí este verano y la verdad es que se come excelentemente bien, ¿eh? Me quedé, cocina, vamos, genial. Muy bien, la verdad. Muy bien. Sí. Excelente. Bueno, pues eso, pues ya una vez hecha la comida, tenemos a un cantautor de Pradejón. Este chico se llama Liberando el Corazón. Y bueno, pues nos mostrará un poco lo que hace él. Luego ya a partir de las 5 tenemos una charanga que va a recorrer el pueblo con temas míticos de punk y de música popular vasca, una electrocharanga que le llamamos por aquí. Y luego ya, pues, a partir de las 6 empezamos con el concierto y hasta acabar. O sea, concierto también a las 6 allí, esto también acabará a las 1000, ¿no? Porque tenéis también otro filón de bandas. Sí, tenemos 8 bandas. Este, bueno, pues hemos querido que sea un poco las bandas así más potentes y bueno, pues sí, la verdad es que el concierto acabará tarde. Esperemos que no muy tarde, porque como en todos lados el ayuntamiento sí, ¿no? nos corta, pero bueno, pero habrá fiesta de sobra para todos. También un poco. Sí, que iba a decir, preguntarte ya que dices esto, ¿qué tal, cómo tenéis vosotros el tema de, o sea, aceptación? Ya sabemos que en Euskal Herria es más, o sea, es más llevadero el montar este tipo de cosas que no en el resto del Estado español, por X motivos. Pero ¿cómo lo lleváis el tema de a nivel de zona? De aceptación cuando montáis el festival, así por este tema de horarios, de que va más gente de la normal, pues me imagino yo que habrá gente que se comporta, habrá gente que por desgracia a veces no se comporte. Sí, hemos tenido, pero con el tema de la gente y los comportamientos hemos tenido problemas los últimos años, porque hay gente que cree que los momentos en los que se organizan este tipo de eventos son los momentos en los que quiere montar su kale borroka particular o algo así. Y siempre algún problema tenemos, pues porque algún descerebrado se le va la mano. Pero en general en el pueblo el festival tiene una aceptación muy buena, a lo que es a nivel de gente. A nivel de la calle, de la gente, tiene una aceptación muy buena y el dato está ahí, que es el 10º aniversario, que nunca hemos tenido problemas con los vecinos. Nosotros intentamos convivir e intentamos, siempre repartimos un panfleto en el que decimos que, bueno, que la fiesta se organiza y que pasa para el disfrute de todos, pero que también hay que respetar a los vecinos y no hacer salvajadas en general, que no vienen a cuento en ese momento. Sí, cosas que están fuera de contexto total, ¿no? Sí, totalmente, porque al final luego es contra los organizadores, contra los que normalmente acaban viniendo las consecuencias. Claro. Pero en ese sentido hay muy buena aceptación. Luego ya a nivel de ayuntamiento, pues el ayuntamiento de nuestro pueblo, por suerte, pues no se mete en fregados demasiado de andar intentando putearnos. Sí que es verdad que nosotros aquí tenemos un ayuntamiento de derechas, pero por ahora será porque el movimiento popular está fuerte o porque no quiere problemas. Nunca nos ha puesto pegas a la hora de cedernos el espacio. Nosotros sí que somos un colectivo autogestionado, no recibimos subvenciones, ni nos las ofrecen ni se las pedimos. Simplemente hacemos uso del espacio público y en ese sentido nunca nos ha puesto problemas. Pero bueno, si ya me hablas más a nivel de zona, de lo que es Iruña Herria, sí que te quiero decir que tampoco el tema de organizar conciertos está tan sencillo, ¿eh? Ya, sí, la verdad es que por esa zona también lo tenéis un poquito crudo a nivel más general. Sí, últimamente, ¿no? desde que entró al ayuntamiento la ínclita Barcina, está haciendo, cada vez la cosa se ha ido poniendo peor. Oye, ¿quién tenéis en el ayuntamiento vuestro de Cizur? ¿Quién tenéis? Nosotros tenemos aquí a UPN. Lo que pasa es que, bueno, UPN viene de un gobierno de gente del pueblo, esto es un pueblo, no es una ciudad grande, no se quieren problemas y al final, pues, se deja un poco por la convivencia. Pero vamos, que si fuera por ellos estamos seguros que ya, que no estaríais ahí. Sí, la cosa es mantener el movimiento popular fuerte para que no puedan. Oye, otra cosita, vosotros cuando decidís hacer, bueno, primero, Sorgin Kale Banaketak, ¿cuánta gente formáis? Lo que sería, bueno, Sorgin Kale Banaketak, siempre nos hemos movido en un margen entre un máximo de 10 personas que habremos estado en algunos momentos hasta 4 o 5, siempre moviéndonos en ese margen. Y lo que hemos tenido suerte es que, bueno, que desde la gente que empezamos en un principio ha ido habiendo gente del pueblo que se ha ido incorporando, ha habido relevo generacional y siempre se ha podido mantener el colectivo y los actos que organizamos. Y después para lo que es lo que son estas jornadas festival, ¿tenéis más apoyo, no me imagino, externo o sí, coméis sí, también claro, los que estáis ahora? Hombre, esto sin duda no se podría organizar sin el apoyo de la gente del Gasteche, de aquí del pueblo, del Esparru, y la gente del movimiento popular y sobre todo el movimiento antiautoritario de Iruña Herria en general, que nos apoyan pues en los curros que haga falta, para poner carteles, para todo, vamos. los medios de contrainformación, nos dan mucha cancha, en Eguski y Ratia damos mucho a la vara y nos ayudan bastante. Oye, y otra cosita ya casi para finalizar, a nivel de vosotros como colectivo, ahora mismo, que es, cuéntanos cositas que para la gente que si igual nos conoce o lo que sea, de a nivel de edición y todo, pues primero, ¿en qué estáis trabajando que, o algo que hayáis editado recientemente? O sea, más o menos un poco así, haznos un poco de este 2013, el trabajo que hayáis estado haciendo para que la gente sepa un poquito y a dónde se puede dirigir también para conoceros más. Bueno, Sorginkale Banaketak, yo creo que lo más sencillo es poner en Google eso, Sorginkale Banaketak. Y ahí va a salir, el primero de la lista va a salir nuestro blog y ahí puede encontrar todo tipo de información sobre nosotros. Y últimas ediciones, pues así, la última edición más fuerte en la que hemos estado metidos es la edición de un grupo de punk de aquí del pueblo. Pues no sé, un grupo bastante influenciado por Asto Pituak, por El Trono de Judas, que editó hace ya unos meses un CD más el típico modelo que ya no se lleva mucho de CD más fanzine en una bolsita, que antes parece que se hacía mucho, pero últimamente ya no. La cosa flojea, sí. Sí, con una chapa de regalo y una pegatina. Pues eso, esa es la última edición. Luego este año, no sé si entre este año 2013 y el 2012 sacamos nuestra primera edición escrita, que fue un libro de un par de historiadores de aquí, Sales Santos y Chiar Medina, sobre comunidades sin estado en la montaña vasca. Este es una edición que no la sacamos con el nombre de Sorginkale, porque para esta edición se creó una editorial, pero sí que estuvo financiando esta edición Sorginkale. Vale. Y bueno, eso es un poco las ediciones más potentes que hemos hecho últimamente. Muy bien, si no, bueno, igualmente lo que has comentado tú es... Eso es. En sorginkale.wordpress, ¿no? .com, es el blog, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Vale, pues ahí la gente lo encontrará. Y oye, pues yo espero que vaya realmente bien lo que es el Festival de Sorginkale del año que viene, de la semana que viene, perdona, que empieza el martes 19 y termina el sábado 23. Tendremos algún corresponsal de aquí, de Radio Topo, que está aquí callado, está escuchando, no sé por qué no habla, pero bueno. Eso es, que sí, que salude cuando venga. Claro, no te preocupes, saludaré. Tranquilo, Iker, que lo tengo bien educado. Dice que vaya para allí y salude, con buenos modales. Oye, pues que muchísimas gracias, que sigáis dando guerra durante muchos años, que haya mucho cambio, relevo generacional, que es necesario también para que estas cosas sigan avanzando. Y pues ya nos contarás, o nos contará aquí nuestro Gustavo particular. Ya te detallado. Con las ganas, claro. Vale, Eva, es que ricasco a los dos. Vale, gracias a ti, hombre. Y nada, oye, pues a ver si para la próxima también podemos hablar. A ver si tira para adelante la cosa. Claro que sí. Y vuestro programa también, claro. Sí, nosotros aquí, como no nos escucha nadie, nosotros aquí damos la brasa año tras año. Oye, Iker, muchísimas gracias. No cuelgues ahora, que hablamos fuera de antena. ¿Vale? Vale, genial. Y muchísimas gracias por este ratito aquí en la Suita Pudelida para anunciar este estupendo festival. A vosotros. Venga, agur. Agur. Imagine un mur et un poli barrage, car impossible est cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on ne pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. Parce qu'on a la rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit. si rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la joie sans bancale est belle, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclant. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre. Bueno, pues mientras despedíamos a Iker aquí al otro lado del teléfono, vamos con un tema también de otra banda que estaba tocando en este Sorkin Gawa. Ellos son Total Ikers de Barcelona. Vamos a poner el tema del el tema Modo de Vida Enfermo, un tema que abre el disco, su último trabajo llamado Samantiri. Vamos con Total Ikers y vamos a pasar rápidamente a la agenda. Pues bueno, vamos a empezar con la agenda, lo que tenemos esta semanita preparada aquí. Vamos a darle un repaso rápido. Tenemos que empezamos pues por el jueves 14 en Arrebato, calle José Palafox número 28. Ahí tenemos a la banda Crusaders of Love, una banda que llega desde Francia y que está influenciada por el power pop, el glam y el punk, fundada en el 2008. Dicen que nos pueden recordar a unos Gentleman G's, Exploding Hearts o los mismísimos Undertones. Dicen, no te pierdas a los primos franceses de los Real Kids. Pues nada, Crusaders of Love, el jueves 14 de noviembre a partir de las 8 en Arrebato. ¿Queréis escucharlos un poquito más? Pues aquí no va a poder ser. ¿Por qué? Porque hacen pagar sus temas en el Bandcamp para descargártelos. Y pues, ya he dicho, pues tampoco lo escuchamos, oye. Y no, porque no he tenido tiempo, de la verdad, de descargarme ninguno. Ni buscar algunas artimañas de estas para descargarte. Que no es por no pagar, ¿eh? No es por no pagar, no es porque seamos así catalán y gallego. Por dinero será. Bueno. Pues bueno, os podéis ir a su Bandcamp, que es crusadesoflove.bandcamp.com, y ahí los escucháis y os pasáis después el jueves 14 por Arrebato. Continue d'avancer sans une esquive, le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. Dis-leur que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgé car leurs normes sont condamnatrices. Nos vamos al viernes 15 de noviembre a las 9 horas en la sala Utopía. Ya sabéis, en calle Luis del Valle tenemos a los madrileños Avulset, esta veterana banda de death metal de Madrid que nos viene presentando su nuevo trabajo, Ritual Zombie. Les acompañarán Velocidad Absurda, esta banda de Brutal Death de aquí de Zaragoza, que tantas veces también ha sonado aquí en el Ciudad Podrida. El precio de las entradas es 8 pavos anticipada y 10 en taquilla. ¿Dónde podéis comprar las anticipadas? Pues en la misma sala Utopía, en el Infierno Rock Sisters, que está justo al lado, o también en la tienda Leyenda Rock. Acabo de tener un flashback. Has tenido un flashback. Pero que te caga. Bueno, pues ahora me lo cuentas mientras escuchamos un tema de Abulset, extraído de su último álbum, Ritual Zombie. Esta banda que va a estar tocando, ya os he dicho, este viernes 15 en Utopía junto con Velocidad Absurda. Vamos a escuchar el tema Dead Flesh Awakening. Thank you. Pues ahí sonaba Bullset, esta banda que va a estar tocando este viernes 14 en Zaragoza, junto con Velocidad Absurda. Seguimos el sábado 15, sí, el sábado 16, perdón, 16. Estarán tocando en Arrebato, una vez más, los italianos Feed Me More, junto con la banda Solos en el Bosque. Esta banda Feed Me More llega desde Milán, en plena gira europea, para presentarnos su hardcore combativo y antifascistas. En sus filas encontramos a exmiembros de otras bandas como SRE, Bad Trip, Emily Witch y Roots Down. Si te gustan bandas como Converge o Tragedy, dicen que no te los pierdas. ¿Quién les acompañan? Solos en el Bosque. ¿Quién son? Gente que pues encontramos algunos miembros de nuestro octubre. Una banda que dicen que vuelven a Arrebato para demostrar que son una banda que era necesaria a la escena underground maña, y seguro que en poco tiempo también lo serán a nivel estatal. Pues bien, esto será el sábado 16 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, velada hardcore por todo lo alto en Arrebato. Y bien, estas son las tres convocatorias destacables, reseñables de esta semanita. Y aquí tenemos al compañero que has estado casi una hora y media sin abrir la boca, ¿eh? Sí, estoy muy... Es que he visto cara a cara a la muerte. Estás muy tocado. Claro, bueno. A ver si vas a pensar tú que esto me recupero yo en media hora. Pues si no quieres verla por la espalda... En la espalda ha sido, prácticamente. En la espalda ha sido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿qué nos traes hoy aquí para cerrar el programa? Vamos a estar aquí hasta ya las 9, un poquito más, porque hoy no tenemos a los compañeros de Los Tres Cuervos. Pues bueno, a ver qué. Pues hoy me he vuelto a los orígenes de mi primer programa, mi primera aparición estelar. Wow. Ya sabes que he traído punk alemán. Bien, me gusta. Devoto, gran devoto del punk alemán. Y he traído, para empezar, pues he traído al que dicen que es el primer grupo punk alemán que hubo, los Male. Dicen del primero de los primeros. De hecho, se formaron en el año 76. Si no fue el primero, pues poco le faltaría. Poco, pero le faltaría, bueno, este es el primero, el segundo, el tercero, a mí como que me da un poco igual. Lo importante es que me gusten. A mí me gustan. Hombre, es un sonido bastante primitivo, como te podrás imaginar. Uh-huh. Pero bueno, es un grupo que estuvieron tocando nada más del 76 hasta el 80. Que son Male, lo he dicho ya, ¿verdad? Sí. Y luego se juntaron un par de veces en el 90, en el 2002, para festivales de estos, de viejas glorias, exalumnos y repetidores. Esos que tanto nos gustan. También. Decir que es una banda de Düsseldorf, que pues, este fue el primer disco que sacaron, que es del 79, que es Censur, que es pues eso, un clásico, como aquí sería el Revolución de la Polla Records o el Salve o una cosa por el estilo. Y que fueron, eso sí que fue el primer grupo en cantar en alemán. Mm. Todos los demás grupos, influenciados pues por las, pues de donde venía todo, que de Estados Unidos y Gran Bretaña cantaban en inglés, y estos empezaron a utilizar el alemán. Y bueno, duraron muy poquito, esta gente ya se empezó a tirar hacia la nueva ola y cosas de estas, y empezaron a hacer ya... Sí, la nueva ola. ¡Hola! Empezaron a hacer cosas de estas. Y bueno, pues vamos a poner un tema de este disco, de Censur, que es Polizei. Vamos, que no sea alemán, pero supongo que significará ambulancia o algo así. Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Toda la pinta, ¿verdad? Vamos a ver cómo suena. Okay. We'll be right back. ¿Qué? Setentero total, ¿eh? Setentero total, y yo creo que sí que era ambulancia, ¿no? Sí, sí, tenía toda la pinta. Sí, a ver, sirena. Sí, pues sonido, pues eso, principios de mediados de los 70, súper básico, pero punk rock del bueno. Bien tirado. Mucho. Y bueno, vamos a seguir con otro grupillo también alemán de ya no, estos no sé ni dónde son, porque son estos nombres en alemán con tantas consonantes que, joder, yo es que no... Bueno, son Toxoplasma. Estos ya son de la segunda oleada del punk, ya son... Estos ya son más populares también, más, ¿no? Más populares, sí. Sí, yo creo que sí que los conoce bastante más gente. Estos se formaron en el año 80, estuvieron tocando hasta mediados de los 90, 95, 96, una cosa así. Y estos ya estaban comprometidos políticamente. Estos ya dentro de lo que era Alemania Occidental y demás, estos ya estaban más del ala de la extrema izquierda, por estas ondas. Y ya más influenciados por lo que venía de Estados Unidos, pues Adolescents, que sonaba antes, así ya un poquito más acelerados. A nivel de sonido, claro, porque políticamente no creo que estuvieran influenciados por Adolescents. Ya sabes que estos... Y bueno, yo he traído un directo, porque de ellos... que sonara bien, es lo que tenía. Un directo que se llama Spielenichlieder, que lo grabaron en el 95, que fue de los últimos conciertos que dieron. Y vamos a poner un tema que se llama Social, que es uno de los temas más emblemáticos de esta peña. Y que a mí me gustó un montón. Pues si te gusta, que suene. Venga. De sonidos evidente. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Se nota ya un poco... Me han gustado. ¿Te han gustado? Me han gustado, oye. Pero ya los conocías, ¿no? Sí. Hombre, claro. Hombre, tú. No, hombre, no. A veces a mí hay muchas cosas que se me escapan, ¿eh? Que yo no soy aquí... La gente se cree que soy aquí la Wikipedia del punk y no. Sí, sí. Ya me gustaría. Bueno, ahora sí que vamos a seguir con un grupo que en mediados de los 90, este disco en mi casa y en mi bar no paraba de sonar. Son Guizo, estos son una cuadrilla de bandarras y de gamberros. Banda que no conozco. Pues esto. Me encanta escuchar bandas que no conozco. Pues estos son una cuadrilla de gamberros. Hay que decir que políticamente se declaran profundamente antifascistas. O sea, es un grupo muy comprometido, lo que pasa que es el típico grupo gamberrete. Les gusta mucho la fiesta, ir así de vacilón y tal. No sé, sería como un tipo Lendakaris Muertos, una cosa así. Sí, con letras más tirando hacia gamberras, haciendo versiones de grandes clásicos, porque hicieron el de All That She Wants de Ace Base y tal, hacían una versión que fue muy conocida y anda en varios recopilatorios por ahí. Pero, vamos, es un grupo que empezó en el 86... terminado el 98, antes se han juntado algunas veces así puntualmente y definitivamente en el 2005 fue cuando ya lo dejaron. Esta gente tocó en las Jornadas del Caos del 94, grandes, ahí pinchando en una farola y tocando en la calle, que fue como los descubrí yo mirando un fanzine de la época y dije, ¿y estos quiénes eran? Y mira tú, me encontré con este disco. Wizo. ¿Cuándo se hacían las Jornadas del Caos en Hannover o cuando se pasaron a...? No, no, se hacían en Hannover. No, en el 94. Vale. Fue cuando hubo todas las hostias aquellas. Sí, que se montó. La mítica. Sí, sí, aquella que fue mítica, pues ahí estaban esta gente tocando. Bueno, les han prohibido discos por incitar al terrorismo de la RAF. Sí. Les retiraron, se lo secuestraron y lo retiraron por una denuncia. Un obispado de no sé qué ciudad, espera que lo leo aquí, de Ratisbona, les puso una demanda porque una de las carátulas del disco era un cerdo colgado de una cruz. Todo en este plan. O sea, los chavales son unos provocadores y hacen un punk rápido, a veces melódico, pero está muy bien, es muy cañero, son unos gamberretes y la verdad es que está muy bien. A mí me gustan un montón. Y vamos a poner del que yo creo que es el mejor disco que tienen, que se llama Warg. Así. Warg. Está la cara ua y la cara rrr, así. Pero es que es verdad. Es que es así, ¿no? Es que es así. Las ocurrencias. Sí. Y el tema se llama Kopfschuss, o lo que se viene, significa un tiro en la cabeza. Kopfschuss, ¿no? Kopfschuss, ¿no? Porque Schuss era como el adiós, ¿no? En alemán. Sí, pero toda la palabra junta, que lo he mirado. Quiere decir que te pega un tiro en la cabeza, ¿no? Que te pega un tiro en la cabeza, vamos. Pues vamos con Wizo. Staat mit allen Mitteln zu bewahren, und man sich immer wieder gerne rat. Bei Gesetz- So tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? Hash is legal there, right? Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant. Pues Wizo, ¿no? Sí, señor. Vaya cuadrilla, debes celebraros. Ya estamos mirando aquí a micro cerrado. Sí, sí, estos los interiores, bien, bien. Sí, sí, cambiaron el cerdo y pusieron al obispo con una mierda en la cabeza. Mucho mejor un obispo que un cerdo, también te lo tengo que decir. Sí, pero bueno. Pobrecicos, bueno, cerdos, ya vale de que les comparen con todo lo peor que hay en este mundo. Luego se meterán contigo los mala vida. Sí. Porque todavía no saben que yo también soy vegetariano. Ya se lo diré. Sí, total, otra más. Bueno, seguimos. Ahora ya nos vamos ya a finales, mediados finales de los 90, con un grupo que es Bat Alive, un grupo que estuvo del 91 hasta el 99 de Hamburgo, y que esto sí que ya es un grupo comprometido políticamente, estos ya todas sus letras son políticas. Y bueno, estos lo dejaron, según dicen ellos mismos, por diferencias personales y musicales. Ahí queda eso. Ahí, eso es lo que se dice cuando ha habido algún chanchullo feo en el grupo. Se suele decir eso. No, no es que por es nada. Que queremos hacer otro estilo. Ah, crear diferencias. Que... Sí, claro. Que no aguantas al cabrón este o al... Pues eso, se deberían llevar a matar y la cosa es que... Y lo han dejado. Y lo han dejado. Y pues hacen ya un punk hardcore un poco más elaboradito, a mí me gusta más. No deja de tener el sello alemán, que a mí tanto me gusta. Y vamos a poner de un disco del 97, lo tengo que decir el nombre. Venga. Ojo, es que esto tiene 7 consonantes seguidas, por lo menos. A ver cómo es. ¿Lo dices tú? No. Valiente. Bueno, pues se llama algo así como Bis Jetzt ging Alles gut. Bien, yo creo que lo has dicho bastante bien, ¿no? ¿Verdad? Alles gut. Alles gut. Eso me lo sé porque en holandés se dice parecido. Alles gut. Que todo está bien o algo así. Pero lo de antes no sé lo que quiere decir. Ni idea. Y el tema, anda, que vamos. Se llama... Ah, mira qué bien. Correct 3. Tercero. 3. Fear. Mira. Correct Fear. ¿Por qué no lo dices tú? ¿Eh? Sabes hablar alemán, hombre. Sí, yo soy un alemán, vamos. De la zona ahí sur. Pues eso, vamos a acabar con los amigos Bat Alive y sus líos internos. Pues vamos con ellos y después despedimos ya el programillo. Pues bueno, pues bueno, pues ya llegamos, ya sí que la recta final, nos pasamos un poquito de las 9. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que hoy los compañeros de Los Tres Cuervos no van a hacer programa, con lo cual también nosotros hemos empezado un poco más tarde. No vamos a apurar a las 2 horitas, pero sí que tenemos ese margen por habernos despistado a la hora de empezar. Pues nada, aquí llegan estas casi 2 horitas de emisión de Osita Podrida en Radio Topo. Recuerdo que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y la semana que viene más, la semana que viene pues llegaremos aquí con más cositas, posiblemente una entrevista con algún grupo que tenía que haber venido hoy, que no ha podido ser. Esperamos que para el próximo martes pueda ser. No desvelaremos nombres que después nos hacen quedar mal. Exacto. Dímelo a mí. ¿Eh? Entonces, nada, la semana que viene, pues eso, pues con más novedades, con más clásicos, con más agenda, con alguna entrevista, aunque sea, pues con mogollón de estupideces, que esto siempre tenemos alguna que soltar. Yo para terminar hoy, como he visto que cuando me has pasado un poquito lo que tenías preparado para hoy, que tampoco era mucho, pero lo que tenías preparado para hoy, pues he dicho, venga, va, punk alemán. Estaba a punto de morir y tú haciendo coña. Y aquí... Pues dicho, voy a traer algo de punk alemán. He traído varias cosas, pero bueno, no da tiempo de ponerlas todas, las reservamos. Pero sí que una banda que a mí personalmente, una banda de Berlín de finales de los 90 también, que me encanta, Scattergun. Una banda con voz femenina, que yo tengo un 10 pulgadas aquí y también tengo un single que sacaron en su día. Creo que sacaron alguna cosita más, la banda ya está separada. Una banda que hace un punk rock bastante melódico, pero que la verdad es que está, oye, como que muy bien. A mí los descubrí gracias a Bad Taste, de las giras que hicieron Bad Taste por Europa. Pues bueno, fue cuando los descubrí a finales de los 90, trajeron ellos los discos y rápidamente me hice con ellos. Y está muy bien, esto lo sacó Nasty Vinyl, este sello de Hannover, ahí también, en el año 97 lo sacaron. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema Gotta Get Out, que es todo un clásico, todo un hit de este cuarteto que provenía de Berlín. Y con esto, pues oye, pues nos vamos hasta la semana que viene. Mucho más. Adiós.